Buenas noches, queridos amigos. ¡Joder! ¡Qué maravilla! La técnica te invade. Bueno, pues estamos en el Pájaro de Fuego, con el jazz de todos los tiempos. Luz de siempre. Y la fusión de nuestros días. Y todo aquí en Antena Huelva Radio, en el 100.0 de la FM, tu radio favorita. Con los resfriados y todo. Bueno, queridos amigos, pues esta noche tenemos a uno de los grandes, músicos del funky. Nada más y nada menos que Víctor Buten. Es un bajista de los grandes, virtuoso, estadounidense. Y entre 1990 y 2000 pues fue considerado como uno de los bajistas más grandes. El Michael Jordan le llamaba, el Michael Jordan del bajo. Y esta noche pues vamos a escuchar un disco nuevo que ha sacado, que se llama Sword and Stone. Tono y palabras. O palabras y tonos. Como usted quiera poner. Queridos amigos, y en la segunda hora vamos a tener otro gran músico, a David Gilmour. David Gilmour, ese gran guitarrista americano. Guitarrista americano de Nueva York. Y que estudió bajo la tutela de Joe Lovano. Un gran músico donde los haya. Ha acompañado a muchísima gente en grandes discos. Y ahora pues lo traemos con un disco propio. Un disco propio que vamos a disfrutar muchísimo de él. Ya le lo vamos a comprobar dentro de una horita, cuando ya hayamos escuchado también a Víctor Buten y hayamos comprobado que su gran disco nuevo es para tenerlo. Los coleccionistas de jazz creo que no deben perderlo. No deben de perderlo de vista y tratar de conseguirlo, puesto que es un gran disco. Ahí empezamos, no demoramos más este la entrada de los músicos, puesto que en las antenas tenemos a los grandes. We'll be right back. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Escuchas Antena Huelva. Talleres Cruz, experiencia y profesionalidad. Ahora le ofrece la posibilidad de financiar la reparación de su vehículo en chapa y pintura. Desde 150 a 3.000 euros, sin intereses. Como lo oye, a través de Cofidis, una entidad financiera con solvencia. Talleres Cruz, utilizamos la tecnología más avanzada para dejar su coche como nuevo. Talleres Cruz, chapa y pintura. Le atendemos en Polígono La Paz, nave 8788, Huelva. Ahora queremos echarle una mano en estos tiempos de crisis. Sí, una mano de pintura al mejor precio. Durante este mes pintamos su piso desde 290 euros. Decoralux, una empresa formada por profesionales del sector que llevarán a cabo su demanda para cumplir sus necesidades en pinturas en general y pintura decorativa. Trabajos para particulares, comunidades de vecinos, empresas. Contacte con nosotros y le haremos el presupuesto que necesita. Teléfono 662-353-598 y también en nuestro correo electrónico decoralux@hotmail.es. Decoralux, ponemos color a su entorno. Si tiene fe y es cristiano, este anuncio le interesa. Estamos enviando literatura cristiana gratuita. Sí, sí, como lo oye, completamente gratis. Y además, sintonice en esta emisora todos los días, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, un programa que será de su interés, con redifusión además a las 6:30 de la mañana. Literatura cristiana completamente gratuita. Llámenos 951-09-4888. Antena Huelva Radio y el Gran Palace organiza la gran cena del Día de los Enamorados, a celebrar el día 15 de febrero en el mayor centro de celebraciones de Huelva y provincia, ubicado detrás de MediaMark en Huelva capital. Hemos preparado un gran menú que no te dejará indiferente, y en la velada, DJ profesional que colocará las mejores músicas para que goces bailando tras la cena. Habrá concursos, regalos, actuaciones. Cena de los enamorados el día 15 de febrero. Precio por persona 30 euros. Teléfonos para reserva 959-35-78-59 o 679-470104. Organizan Antena Huelva Radio y el Gran Palas. Escucha. ¿Lo oyes? Vuelve a escuchar. Exacto. Nada. Si tu empresa no se anuncia, no existe. Llámanos al 679-470104, 679-470104, y empieza a existir. Antena Huelva, solo música y deportes. Nuestra filosofía de radio. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con Víctor Buten. Víctor Buten nació el 11 de septiembre de 1964. Es un virtuoso bajista estadounidense y es considerado uno de los mejores bajistas del año 1990, entre 1990 y 2000, como ya os dije antes. Es el menor de 5 hermanos. Y con 2 años, pues su hermano Reggie le enseñó a tocar el bajo. Y con 5, pues ya podía tocar líneas simples y conciertos. Esto es... Cuando se escucha estas cosas, pues te ponen los pelos de punta, ¿verdad? El bajo posiblemente no, que es así, que era más grande que él. Tendría que tocarlo o acostado o sentado en una silla, porque era imposible de que este chiquitín pudiera ponérselo colgado. Y la banda de los Buten Five, porque los formaban pues Reggie, Rudy, Roy, Joseph y Víctor. Y tocaron durante los años 70 en la ciudad de Williamsburg, Virginia, en el parque temático de Busch Garden. Y fueron teloneros de Curtis Mayfield y Ward. Tras mudarse a Nashville, en Tennessee, en el 88, pues Víctor fue inmediatamente reclutado por el cantante de blues y soul, Johnny Moser. Y un año más tarde, pues se unió al maestro, el maestro del banjo, Bela Fleck, junto con Howard Levy, que tocaba el teclado y la armónica, y el hermano de Víctor, Roy Butten, como batería. Su grupo se llamó Bela Fleck and the Flecktones. Se hizo famoso a base de tocar una mezcla de jazz, funk y bluesgrass, llegando más tarde a ser una de las bandas más desinhibidas estilísticamente del panorama. Levy dejó el grupo y fue sustituido por el saxofonista y tubista Jeff Coffin. Butten también ha sido miembro de varias bandas con músicos consagrados, como Buzz Stream, con Steve Bailey, Derrico Watson y Otis Barbdris, Vital Test Stone, ese otro grupo ya con Scott Henderson y Steve Smith, y el trío Station con Greg Howe y Dennis Chambers. Estuvo de gira con muchas bandas, incluyendo a la Dave Matthews Band, y en el 2007 pues ha presentado Thunder junto con otros dos bajistas, Marcus Miller y Stanley Clark. Este es un gran disco, tocando los tres, una maravilla. Y además juntos pues hicieron una gira en el 2008 que comenzó en Estados Unidos y terminó el 31 de octubre en Almería. Un gran concierto. Y perdonen ustedes que esté hablando tan mal porque tengo un catarro que es impresionante. Bueno, pues esto es lo que ha sido su vida, lo que es su vida y lo que ha hecho hasta hace poco. Luego, el disco que traemos hoy, pues se llama Warstone, Palabras y Tonos, pues es una colección de 14 canciones de música y vocal. Son dos. Es un álbum de dos discos. En uno, las mismas canciones, los mismos temas están cantados y en otro son instrumentales. Yo estoy poniendo hoy el disco que es instrumental nada más, porque, bueno, es el que me ha gustado a mí. El que le guste más los cantados, pues también lo tiene ahí. El disco es completo, vienen los dos, y con una vocalista, una mujer en la que canta, y entre otros pues están desde mucho tiempo pues Víctor Butten, compañero de banda de Sounda William y Rock Divinidad, que contribuye en varias canciones como es Get It Right, Michelle de Gocello, que ofrece una actuación sensual en la voz y el bajo, Kayla Butten, que es hija de él, de 14 años de edad, y también canta algunos de los temas. Y una vez en el Mi Amor, una canción llamada Mi Amor es mi palabra favorita, una animada canción con sabor latino que sigue resonando en su mente mucho después de que el CD se haya terminado. Heaven es una canción que celebra la vida de aquellos que han partido antes que nosotros, en el cielo, ¿no? Hace como un pequeño homenaje a la gente que se han ido de su alrededor. En fin, es un disco bastante bien hecho, alegre, compartido con muchos músicos, y creo que es un disco para tener, ¿no? Ya os digo que son dos CDs de 14 temas cada uno, y unos son cantados y otros son musicales. Estamos escuchando la parte musical y hemos terminado con Get It Right, y vamos ahora a A Woman Strange. We'll be right back. Don't you

El disco se llama Numerology. Numerología.

Bueno, dada esta información, pues el personal es David Gilmour, el guitarra, Claudia Acuña, algunas voces que se escuchan por ahí, Miguel Zenón, saxo alto, ese gran saxofonista puertorriqueño, Luis Perdomo, ese otro gran pianista, Luis Perdomo al piano, Christian McBride al bajo. ¿Qué podemos decir de este gran bajista, de Christian McBride? Y Justin Bat a la batería y Mino Sinelus a la percusión. Ustedes pueden comprobar que esto es un conjunto de grandes músicos, de músicos que cada uno por sí solo puede tener su propio cuarteto, quinteto, sexteto para tocar con su grupo, ¿no? El disco se llama, como os he dicho, Numerology Live at Jazz Standard. Y bueno, vamos a decir algo de este guitarra y compositor llamado David Gilmour, que nació en Cambridge, en Estados Unidos, y se mudó a Nueva York, donde estudió bajo la tutela de Joe Lovano y Jim McNeely en la New York University. Al concluir sus estudios en el 87, que fue cuando se graduó, se unió al grupo de M-Basic Collective y luego a la agrupación de Shannon Jackson, Trilot Gurtu, Graham Haynes, Robin Eubank y Lonnie Plachico. En 1990 se convirtió en miembro activo de la banda de jazz fusión Lost Tribe y realizó trabajos de coproducción en sus dos primeros discos. También colaboró con Monday Michuri y Michelle de Georgello. Vaya tela el nombre del tío. Melissa Etheridge y John Ford. Maybe Staples, Isaac Hayes, Boss Skies, Tommy Lang of Austria, Ray Robo Rice y Josie Stone, ese gran músico y vocalista de jazz, de blues. Y incluso Rhythm and Blues, esta gran chica la hemos traído aquí nosotros ya hace tiempo, pero bueno, pero la hemos traído. Durante más de una década participó en diversas agrupaciones, acompañando a Wayne Shorter, Dave Douglas, Mujal Richard Abraham, Sam Rivers, Steve Coleman, Don Byron, Cassandra Wilson, Hurricane, Randy Brecker y David Sanborn. Y bueno, pues su guitarra aparece en más de 50 grabaciones, como os dije al principio, ¿no? Y él formó una banda llamada Dream Team, con lo que los miembros pues son los que hizo uno de los discos llamado Unified Present, donde estaba también Claudia Acuña de vocalista y los mismos miembros que ha usado para este disco estaban en este otro. Bueno, y previsiblemente y podemos comprobar este disco pues poderoso, lleno de polirritmia, con mucha adrenalina, donde posiblemente los dos grandes músicos que sobresalen son Miguel Zenón y este gran guitarrista que es David Gilmour. Bueno, señores, vamos a seguir escuchándolo hasta que nos tengamos que ir, que todavía nos queda un ratito. Y creo que si antes os aconsejé que comprarais el disco de Víctor Buten, este es imprescindible, de verdad. Es imprescindible que tengan ustedes este gran disco. Y que el que no conozca esta guitarra, pues que investigue sobre él y escuche. De verdad que es impresionante. Y los que le acompañan son únicos. Cada uno por sí solo tiene discos en el mercado de él mismo. Pues adelante, queridos, ahí vamos. Bueno, queridos amigos, nos vamos a ir marchando, puesto que ya queda poco para la una y tenemos que terminar el programa, porque luego vienen otros, a continuación, otros programas. Así que, bueno, pues el viernes que viene estaremos aquí a la misma hora, a las 11 de la noche. Ya saben que mañana se vuelve a emitir este programa a las 12 de la noche. El que quiera otra vez escucharlo, pues ahí estamos. Y el viernes que viene, pues estamos a las 11 de la noche con un nuevo programa y grandes músicos, como siempre, con el jazz de todos los tiempos. En el 100.0 de la FM, tu radio favorita. No faltes, que paso lista. Y bueno, pues tened cuidadito con la carretera, hace mucho frío, abrigaros, no cogen un catarrito como el mío, que bastante estoy pasando con él. Ya, con que lo pase yo, ustedes lo que tienen que hacer es alegrarse con nuestra música y disfrutar de ella. Queridos amigos, hasta el viernes que viene. Muchos besos, abrazos a chuchones y todo lo que tengáis a mano. Repartíroslo como podáis y que seáis buenos durante la semana. Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego.